Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto titulado Las Voces de América Cantan a Quito en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se presentarán los hermanos Arriagada y los Ángeles Negros de Chile, el trío Los Antares y tributo a los Visconti de Colombia, el grupo Quimera de Ecuador. El evento se realiza como un homenaje a la capital y es organizado por la Fundación Justicia Libertaria con el apoyo de la Casa de la Cultura. Internacionales. Asunción. Un convenio para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas de Paraguay se firmó entre instituciones de ese país y México este jueves en Asunción. El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México compromete a la parte mexicana a brindar todo su apoyo a la nación sudamericana para promover la riqueza lingüística y cultural de los pueblos indígenas. Además, se contempla el intercambio de material bibliográfico y audiovisual en esa materia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.